Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Yo estaba verdaderamente muy, muy cansado de sacar fotos, fotos, fotos de mis compañeros sacando fotos. Porque mi trabajo no era arrebatar la luz de la oscuridad, ni liberar del mundo aquello que espera ser visto. No, ese era el trabajo de todos los demás. El mío era triste, porque era el trabajo de un alcahuete destinado por el maestro a fotografiar lo que hacían los demás. Y los demás sacaron fotos de nubes, del fuego, de cubitos de hielo, de las formas en la ropa tirada de la infancia, y hubo otros que disparaban con sus cámaras y liberaban gente. Y hubo otros, los del brazo armado de la Escuela de Nadie, que inventaron cámaras de fotos en el mundo. A mí me tocó el papel de alcahuete. No estuvo buenísimo. Lo peor de todo fue que se me había perdido Francisco, el héroe de esta escuela, y no podía volver a clase sin saber qué había hecho, porque el maestro me iba a preguntar seguro primero por Francisco. A ver, Martín, ¿qué hizo el genial Francisco?, me iba a decir. Y yo no iba a saber, pero por suerte lo encontré. Estaba en una plaza, Francisco, en una marcha, rodeado de un montón de gente y con la cámara en la mano. No sé si toda esa gente estaba ahí cantando con sus banderas porque la policía tuvo detenido un día entero de sol a un pibe morocho que no tenía el documento encima, pero sí tenía encima la guitarra, porque iba en bici bien temprano 1000 cuadras a participar de un taller de música en un hospital. No sé si toda esa gente estaba ahí en la marcha cantando en sus banderas porque estos días mataron a golpes otro travesti. O no sé si esa gente estaba ahí en la marcha cantando en sus banderas porque estaban festejando algo. Lo cierto es que todos en un momento levantaron las manos y los puños y Francisco levantó la cámara. Y fue como no estar ahí. Fue como ir disfrazado a una fiesta que no era de disfraces. Como tener las manos demasiado pesadas, como estar detrás de un vidrio, como estar viendo esa foto que estaba sacando en un futuro, contándolo a la gente, mostrando esa foto que estaba sacando ahí, ahí donde justo no estaba, donde no levantaba su mano, ni una bandera, ni un puño, sino una máquina. ¡Clic! Ruidito para no estar, ruidito para poder irse y contarlo. Francisco sacó esa foto, pero cuando bajó la cámara, eso ya no estaba ocurriendo. Y lo mismo le pasó después. Yo lo seguí sin que me viera, tratando de alcahuetearle todo al maestro, en el patio de una tía suya muy viejita. La tía de Francisco le contaba historias de algún vecino o de alguna enfermedad, no sé. De pronto se levantó un vientito y la tía entró a buscar un abrigo. Él se quedó afuera, la cámara en la mano, viendo un panadero que venía de un lado e iba a otro. Calculó que pasaría delante de unas flores. Levantó su cámara en el momento justo, levantó su cámara en el momento justo y disparó, levantó su cámara en el momento justo y disparó antes de que su tía volviera con el saco, levantó su cámara en el momento justo y disparó antes de que su tía volviera con el saco y le contara esas cosas y dijera qué frío y le ofreciera un té y le preguntara si tenía novia y cómo iba con la facultad, pero ya era demasiado tarde. El panadero y las flores estaban en su cámara, pero no en sus ojos, no en sus ojos, no en Francisco, no en un muchacho que se iba ahora casi sin saludar, sin contestar ninguna pregunta que ni siquiera había escuchado, como no había escuchado el roce de un panadero en el vientito de la tarde, justo cuando pasaba delante de unas flores. ¿Por qué? ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. ¿No dejó Francisco su cámara en su casa y salió nomás a mirar, a tratar de atrapar el viento con los ojos? Bueno, porque a él no le molestaba exactamente su cámara, sino más bien saber que tal cosa iba a ocurrir. O peor, le molestaba estar esperando que algo ocurriera. O peor, le molestaba saber que estaba por ocurrir y cómo se vería y en qué momento debía disparar y en qué momento las formas, los colores, el viento, la tía, las preguntas. No estaba arrebatando la luz de las tinieblas, no, eso es otra cosa. Estaba nada más sacando buenas fotos. Para lograr de verdad algo así, para librar del mundo lo que lucha desesperadamente por ser visto, hay que sorprenderse. Sorprenderse mucho. Sorprenderse tanto, oh compañeritos de esta escuela insoportable, de ser capaz de llegar al punto de olvidar tu propio nombre. ¿Y qué hizo el genial Francisco finalmente? Bueno, como él es un héroe, se hizo cargo de que para arrebatar la luz de las tinieblas sobran todas las máquinas e incluso sobran todos los ojos. Y como los héroes son fanáticos incomprensibles para nosotros, por lo menos para mí que soy un alumno del montón devenido alcahuete, Francisco hizo algo incomprensible. Algo propio de un fanático. Algo propio de un héroe de esta escuela de nadie. Agarró y nació de nuevo. Una vez nació un niño. No sé por qué sus padres lo encerraron. Pusieron la cuna en el centro y construyeron a su alrededor una habitación sin ventanas, ni puertas, ni nadie más que él. Él era un bebé perfectamente normal. No sé cómo le daban las mamaderas, o lo cambiaban, o ventilaban el aire ahí. Imagino máquinas que hacían todo. No lo sé. Esas máquinas en algún momento lo levantaron de la cuna y lo pusieron en el piso. La cuna fue sacada de ahí de alguna manera, que tampoco sé. Al nene no parecía faltarle nada. Gateaba, comía, respiraba y estaba limpio. Lo único que sufría eran sus uñas. Nadie, nada se las cortaba. No sé por qué. Tal vez era muy difícil para un robot, o temían lastimarlo, o se olvidaron de pensarlo y como nadie podía verlo, ni se enteraron. Pero las uñas se le enroscaban y clavaban en la yema de los dedos. En algún momento llegó a la pared. Fue un descubrimiento increíble. Antes no la veía. Estaba pintada de blanco y era como si no estuviera ahí. Cuando la tocó, sintió que sus uñas le dolían más. Entonces rascó la pared. Rascó y rascó la pared. Aquella primera vez sintió un gran placer. El primer gran placer. Los muros le rompían las uñas y le aliviaban el dolor. Se detuvo, sonrió, volvió a rascar. Sus uñas ya no le molestaron tanto, pero pasó algo más. La pintura caía entre sus dedos y dejaba ver formas nuevas. Esas formas eran las formas de su placer. Él no sabía si esas formas le cortaban las uñas o si sus dedos creaban esas formas. Yo o cualquier otro, salvo ese niño, habríamos encontrado elefantes ahí, monstruos o grandes narices. Pero él no tenía palabras y además nunca jamás había visto cosas para verlas después en la pared. Por eso sentía todo mezclado o único. El placer, las cambiantes formas, el hecho de rascar. Todo era lo mismo para él. O así lo entiendo yo, que no puedo entenderlo. Creció fuerte y sano. Solo se apartaba de la pared cuando tenía hambre o alguna máquina debía limpiarlo. Quizá lo alimentaban y lavaban mientras dormía. Rascaba hasta caer agotado contra las formas. Aparecían las máquinas, hacían su trabajo y volvían a ocultarse. Él abría los ojos, se sentía limpio y satisfecho, y veía las formas delante suyo. Tal vez pensaba que estar descansado, cómodo y sin hambre eran consecuencias de esas formas o del hecho de rascar. Lo cierto es que de tanto rascar ya no le crecían las uñas y con el tiempo perdió completamente la sensibilidad de los dedos. Ahora es viejo, le queda poco tiempo de vida. Su cuerpo está atrofiado por no caminar, ni correr, ni gritar, ni llorar, ni sentir la lluvia, ni enfermarse, ni curarse, ni beber, ni odiar. Pero tantos años de rascar la pared hacen que un día, o una noche, la pared se desmorone. Él no entiende lo que ve. Sus ojos no están acostumbrados a la distancia. Como ya no siente nada en los dedos, cree que el afuera es solamente otra forma de la pared. Y sale gateando de la habitación con una mano extendida que araña el aire. Esos dedos, piensa él, hacen formas muy extrañas delante suyo. Yo, o cualquier otro, veríamos el cielo, las nubes, el atardecer, la hierba, el horizonte, pero no sabemos qué ve él. No podemos saber nunca qué ve ese anciano que sale al mundo gateando torpemente, extendiendo sus dedos ciegos hacia adelante. Siempre adelante, sorprendido como nunca en su vida, sintiendo por primera vez el viento en los ojos. Siempre que salgo tengo al lado un monitor y no sé quién está aquí. Alguien me llama por el maldito amor y no sé quién está aquí. De Charly García escuchamos Fantasy. La Escuela de Nadie recomienda sacar de los viejos cajones del morir los poemas, cuentos, canciones, comentarios y opiniones en general y enviarlos a laescueladenadie@gmail.com para ser compartidos, para ser escuchados, para que esas palabras se liberen y no colaboren con las pestes propias del encierro. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Un puente que sostiene lo que anda por debajo. ¿Cómo puede ser que un tipo tan complicado como Francisco, sea el héroe indiscutido de esta escuela de nadie? Es una pregunta que está empezando a llegar a este programa. Yo no tengo absolutamente nada que ver, soy un alumno del montón, alcahuete para colmo, pero sé que muchos compañeritos vienen criticando ese título extraño que tiene Francisco. Ya desde el segundo programa, no sé si recuerdan ahí a principio de año, Francisco no es muy querido por la mayoría de la gente de esta escuela. Imagino que van a llegar muchísimas críticas, porque en el fondo no es tan complicado el asunto. Si uno tiene muchísima alegría o muchísima bronca, ¿qué mejor que ir a la calle rodeado de gente a levantar la mano, un puño, una bandera? O bien sacar fotos. Está bien que la sorpresa y la curiosidad absolutas sean características importantes de un alumno de nadie, pero de ahí a ser tan complicado como Francisco y para colmo convertirse en el héroe indiscutido de esta escuela es algo que no mucha gente está dispuesta a aceptar, sobre todo porque es gente muy autorizada y que bien merecería el mismo título que Francisco, ¿no? No sé, y en el fondo no me importa porque no es asunto mío. Mi asunto es dar a conocer lo que dice el vasto alumnado de esta escuela. Personitas desperdigadas por cualquier lado, como Isabel, del sur de España, que dice sentirse atrapada en este asunto y no querer salir. O como la gente que está medio podrida del genial Francisco. O bien como Lucas Said Bichir, que escribe furiosas cosas y compone delicadas canciones. Pueden observarlas en eljuegomonótono.blogspot.com. O como la gente amiga de Ediciones El Pantano. O como los de Tuerto Rey, sumamente recomendables también. O como la editorial Pan Comido. O bien como el famoso Club Atlético de Poetas, de quienes espero leer algo en los próximos programas. Y hay más gente dando vueltas por ahí. Como, por ejemplo, La Revolución de los Crotos, un fanzine y también un blog, antesdelarevolucion.blogspot.com, que para colmo tiene un delivery de fanzines. En serio, busquen La Revolución de los Crotos o bien antesdelarevolucion.blogspot.com y pidan algo que le llegará a donde sea. Tal vez con alguna demora porque, bueno, la gente de este delivery de fanzines increíble se maneja mayormente en bicicleta. Les leo ahora algo de La Revolución de los Crotos antes de la Revolución. Creo que es del cuarto número lo que les voy a leer, y no sé de quién es, pero en la tapa concretamente aparecen Mostaza y Zapato y Tierra de Nadie y Tomatina y Asterica y Mi Chile Querido. Ahí va. O mirar una de Chaplin, o regalarte un chupetín, o mentirte de arriba a abajo y no poder dejar de callarme las verdades una por una, o no mentir más y andar en bici, o fumar unas flores y hablarte con las manos, o dibujarte un puente en la espalda que no termine nunca, un puente violeta y verde o naranja pirineta, o saber el secreto y hacerte reír con toda la boca, que se agite todo lo que duerme abajo de esa esfera que de tan redonda aplasta, o pegar unas verduras para la noche y cambiar las monedas por un helado de limón, o dormirme en alguna ola de tu pelo y no dejar de escuchar ese silencio que viene después, o amanecer toda china en tus ojos, pero no colgarnos en la cama todo el día, que hay un sol hermoso afuera y te quiero llevar al río. Lo que escribí ayer, ¿dónde andará? Un soplo más del viento violeta, ese viento de las 7 de la tarde. La vela es una remera de Pink Floyd que rumbea a su antojo, una lancha de corcho que pintamos a mano durante 12 sábados y un domingo y medio. Acaricio el agua y ocurre el milagro, el sol arrugándote la cara. Mientras comemos criollitas y hablamos de dioses, de lunares y de escamas, un perro ladra a lo lejos y yo soy con vos todo. Escuchamos Parque, de Onda Vaga. El señor Nadie es un hombre horrible, viejo y agrietado de preguntas. Anda cansado bajo un puñadito de verdades que le queman los dedos. Gustoso está de arrojarlas sobre aquellos que puntualmente asistan a su escuela. Que no se quede nadie sin aprender. La escuela de nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Un paseo en lengua por este campo minado. Hay miles de fotos viejas pegadas por ahí. Algunas se parecen a nuestros padres cuando eran jóvenes. Otras son nomás formitas en las viejas paredes, caritas misteriosas que hicieron nuestras uñas o el tiempo. O la humedad. Hay miles de fotos viejas y miles de razones para mirarlas otra vez, para abrir ese álbum de fotos cuyas tapas floridas bien pueden ser las ventanas de otras aulas de esta escuela de nadie. Miremos entonces, como indica el maestro Nadie, una vieja foto que sacó un tal Sergio Kovalevsky y saca todavía Indimedia, La Caseteca, que es una biblioteca sonora, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FM La Tribu, y gente así, como Sergio, que sacó esta foto que miramos ahora. La foto de alguien que con la mano levantada intenta detener a toda la policía, medio inclinado ante un compañero que se le muere ahí, como él, en otras fotos, en Avellaneda. Maxi agoniza en el suelo mientras lo socorre un grupo de compañeras y compañeros. Leonardo, hermano de Darío, y Claudia, su novia, estaban en el grupo. Se escuchan varios balazos y Darío grita: váyanse que me quedo yo. En segundos solo quedan Darío, un compañero llamado Pablo y Maxi tendido. Nadie sabe si aún estaba con vida. Pablo y Darío ven entrar una banda de personas vestidas de azul. Es el grupo de tareas comandado por el comisario Franciotti. Los policías los amenazan para que se vayan. Pablo huye y Darío queda junto a Maxi unos segundos más. El cabo Acosta, al ver que Darío seguía junto al cuerpo, le apunta con la escopeta. Recién en ese momento, Darío se para y emprende la huida. Cuando solo había recorrido 5 metros, su espalda es alcanzada por la perdigonada de una escopeta. Darío cae. Los policías se acercan al cuerpo agonizante, lo revisan, lo patean, lo arrastran salvajemente hasta la calle. En la calle, Franciotti simula revisarlo de nuevo, esta vez con más cuidado. Se había percatado de la presencia de cámaras. Lo que sentimos en carne propia es que somos los mismos que pelearon en aquellos años. No creemos que sea separado, más allá de los medios, sean los sindicalistas, los estudiantes, las distintas organizaciones políticas y de otro tipo que han habido en aquellos años. Nosotros sentimos que somos parte, somos la continuidad de esa historia. Nosotros queremos cambiar la realidad en la que vivimos, sabemos que es indigna, sabemos que se ha peleado durante más de 500 años acá en este continente, y bueno, muchas veces fuimos derrotados, pero creemos que hay que seguir peleando, y lo sentimos, repito, muy fuerte esta cuestión de estar acá, porque, bueno, estar acá realmente significa reconocer, tomar nosotros la misma identidad de los compañeros que han matado y bueno, seguir para adelante con la lucha sin dar ningún paso atrás, como dice la madre de Plaza de Mayo. Y así, este programa se va poniendo levemente amarillo, como las viejas fotos que el maestro recomienda volver a mirar una y otra vez, a ver si aprendemos estos días a discutir a fondo la indiscutibilidad del héroe Francisco en esta escuela, y a sentir un poco el viento en los ojos, y sobre todo a intentar detener toda la oscuridad con una sola mano. Esa es la tarea para el hogar de estos días. Hasta la próxima.